Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es viernes 18 de noviembre de 2005. Bendito viernes, caray. Cada vez a mí se me hace más lejano el momento en el cual pueda yo cantarle a ustedes: hoy es viernes. Pues bien, hoy es viernes. Y a continuación tenemos el resumen de las noticias que escuchará usted aquí en Radiómetro. Hoy por hoy, todavía el primer y único noticiario digital en el centro del país. La Cámara de Diputados, la federal, prefirió un mal presupuesto a un buen pleito, confiesa Arturo Robles Aguilar. El bocón del alcalde de Aguascalientes critica al bocón de Hugo Chávez. Entrega el municipio apoyos del programa Opciones Productivas para impulsar pequeños negocios. Dice que por bajo presupuesto la universidad recortará programas, pero usted sabrá en dónde se está gastando otra lana la universidad. El gobernador abonando programitas clientelares y electoreros. Hoy el gobierno del estado llevará a cabo el sorteo El IBEA Paga Tu Casa. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. El día de ayer el diputado federal Arturo Robles Aguilar y la diputada federal Consuelo Rodríguez ofrecieron una conferencia de prensa en la cual explicaron cómo se lograron recuperar ciertas partidas económicas para el gobierno, para el gasto del gobierno local. Ambos diputados presumieron de que su bancada, la priista, pudo por fin obtener, junto con las otras bancadas, bueno, sobre todo con la del PAN, porque el PRD no quiso participar, recursos extras para Aguascalientes, sobre todo de aquellos rubros que implican gasto social y gasto en infraestructura carretera. La diputada Consuelo Rodríguez de plano nada más estuvo allí para echar chacota y para decir dos que tres barbaridades, además de confundir las cifras millonarias. Se nota que no está muy acostumbrada a manejar cifras millonarias porque se equivocó cada 10 segundos. Por su parte, el diputado federal Arturo Robles Aguilar, luego de una enorme danza de números y de cifras y de detalles de cómo estaba desglosado el presupuesto y de cómo este terminó por beneficiar en más de 700 millones de pesos a Aguascalientes, a final de cuentas, nos dio una nota que definitivamente preocupa y hasta cierto punto molesta, porque dijo que, a final de cuentas, para que los diputados no hubieran impugnado por el presidente de la República el presupuesto que propusieron, este les pidió que no le tocaran sus programas estrella, es decir, el Seguro Popular y otras cositas de vivienda. Conocido es de los diputados que estos programas son cuestiones electoreras, o sea, a final de cuentas son clientelares, como les gusta mucho a los gobiernos panistas. Pero mire, para mayor referencia, mejor usted escuche de viva voz a Arturo Robles comentarle el detalle de cómo se hicieron las negociaciones para lograr este presupuesto. Nosotros teníamos al interior de la bancada una disyuntiva, y esa disyuntiva consistía en lo siguiente: en buscar un presupuesto ideal, pero que podía ser controvertido por el presidente de la República, con las consecuencias como en el presente año, que eso significaba prácticamente un congelamiento de la mayor parte de los recursos modificados por el propio Congreso, o bien llegar a un acuerdo de negociación con el Ejecutivo. En ese sentido, inicialmente yo por eso señalaba, se empezó a trabajar con el PRD. El PRD insistió en una bolsa de 120 mil millones de pesos a efectos de satisfacer de una forma importante varios aspectos o rubros que se estaban planteando. La bolsa en ese momento que se consiguiera, la que señalaba la compañera diputada, que era alrededor de 82 mil millones de pesos, que como ella señalaba, consistía en 14 mil millones de pesos derivado de la propuesta original del presidente, era superar 0.2% del PIB, del Producto Interno Bruto. Nosotros queríamos, simplemente decíamos, no podemos ser tener un saldo superavitario cuando el país está teniendo necesidad de recursos, necesidad de productividad, necesidad de inyección de inversión. En ese sentido, el acuerdo fue dejar déficit cero, lo que implicó 14 mil millones de pesos adicionales. Como decía ella, la propuesta del Ejecutivo era 31.5 dólares el barril, la mezcla mexicana. Todos los pronósticos de las corredurías, de las principales agencias especializadas, señalan que la mezcla mexicana no va a bajar el próximo año de 41 dólares. Sin embargo, a efecto de tener un margen y ser conservadores, es que la bancada del PRI optó por 36.5 dólares por barril, lo que significaba aproximadamente poco más de 35 mil millones de pesos adicionales. Es decir, ya llevamos 14 del déficit, llevamos 35 del petróleo. Había un dato tramposo de la Secretaría de Hacienda que afortunadamente la gente del Centro de Estudios de Finanzas que tenemos en la Cámara detectó. Tenían ellos una recaudación menor en aspectos muy concretos y que son fáciles de estimar por 10 mil millones de pesos. Eso fue adicional. También se puso un impuesto a las llamadas telefónicas que vienen de Estados Unidos, a los famosos call centers, lo que implicó poco más de 3 mil millones de pesos. Sumando diferentes aspectos nos daba la bolsa de 82 mil millones de pesos. El Ejecutivo, desde el principio, y por eso que quise intervenir para señalar por qué no, al menos el compromiso fue de no controvertir. Él dijo, a mí no me toquen mis programas sagrados, ¿cuáles? Los que todos sabemos que son de tipo electorero, que van a utilizar concretamente, como es el programa Oportunidades, el programa, nosotros lo señalamos el año pasado. Simplemente un ejemplo, el estado de Veracruz en el mes de febrero tenía aproximadamente 40 mil afiliados. 15 días antes de la elección el año pasado, en el mes de agosto, tenía 550 mil afiliados. Es decir, es un programa que ha utilizado el gobierno con una orientación muy claramente electorera. Pero no solamente este programa, sino el programa del Seguro Popular. El programa del Seguro Popular también el presidente pidió que no se le tocara. Entonces, en función de los programas que él consideraba prioritarios, dijo estos, ahora sí, no lo son sagrados. En función de estos, se entró a una renegociación y se logró reasignar 8 mil millones de pesos. ¿De dónde son esos? ¿Mandé? Se le respetaron al presidente. Así es, los electoreros. Por eso yo señalaba al principio, y me decía mi compañera Consuelo, en las discusiones que tuvimos nosotros como bancada, sí nos decía don Emilio, miren, yo soy partidario de preferirle un mal acuerdo que un buen pleito o un buen presupuesto. Bien decía mi abuelita, cuídate hijo de quien te juntas porque a lo mejor se hace tu amigo. En Mérida, Yucatán, todavía se está llevando a cabo la reunión en donde están bastantes alcaldes de diversos puntos del país. Y en una oportunidad, estos respaldaron al presidente Vicente Fox Quesada ante los ataques del mandatario venezolano Hugo Chávez, a quien criticaron por el tomo de sus pronunciamientos por el diferendo que mantienen ambos presidentes. Pues fíjese que de todos los presidentes municipales que estuvieron opinando, el nuestro, el de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, es el que de plano se vio casi igualito que Hugo Chávez. ¿Por qué? Pues mire, el alcalde de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, calificó a Chávez como un bocón e intolerante, pues no acepta a alguien que piense diferente de él. También comentó que no todo el mundo puede pensar como él, y si no es así, entonces todos están equivocados, menos quien tiene la razón, que es precisamente él, añadió. El alcalde aguascalentense se pronunció por un diálogo en el que se anteponga el respeto para buscar una solución para evitar poner en mayor riesgo las relaciones entre ambos países latinoamericanos. Usualmente, el alcalde Martín Orozco Sandoval es, a veces, en ocasiones, no siempre, un poco, o intenta ser ácido en sus críticas, y sobre todo sabemos algunos reporteros y algunos ciudadanos que mantienen sus diferencias con el ciudadano gobernador del estado de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat. Pero que un bocón critique a otro bocón, pues mire, no resulta que sea más que un cortocircuito que a nadie daña. El municipio de Aguascalientes, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, entregó ayer apoyos del programa Opciones Productivas, en donde se otorgan créditos desde 5,000 pesos para personas que tienen proyectos para la generación de microempresas. En representación del alcalde, quien anda hablando de más allá en otros lados, el secretario de Desarrollo Social, Arturo González Estrada, y el delegado de CEDESOL, Pedro Vargas de la Mora, hicieron entrega de 19 cheques que suman un monto de 520 mil pesos para personas que presentaron proyectos viables para la generación de proyectos productivos. Este programa se opera con recursos federales para impulsar el autoempleo y la generación de microempresas en las que se otorguen oportunidades de trabajo o bien la posibilidad de ampliar o fortalecer algún pequeño negocio ya existente. Ya en este noticiero hemos comentado en anteriores ocasiones que la Universidad Autónoma de Aguascalientes está pasando por un momento de crisis. Pero este momento de crisis económica, por supuesto, no tiene que ver con la poca capacidad generadora de la universidad para esos recursos que tanto le hacen falta, sino más bien porque su rector hace un dispendio de estos recursos. Curioso resulta entonces que después el rector se presente tratando de lambisconear a los medios de comunicación para que estos le hagan eco a sus peticiones de que ¡ay, pobrecita universidad, no tiene dinero! ¡Ay, pobrecita universidad, nadie la pela! ¡Ay, pobrecita universidad, la gente no le pone dinero que necesita! Pero bueno, miren, este rector dijo que la reducción del presupuesto a la educación superior, y esto estamos hablando del presupuesto de la federación, impactará a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en donde ahora se hará un estudio para determinar los recortes que se deberán hacer en planes y proyectos a partir del siguiente año. Y esto lo anunció precisamente el rector Rafael Ursúa Macías. Dijo que en este momento la Casa de Estudios sencillamente no tiene recursos para proponer un aumento salarial a los trabajadores administrativos y académicos, los cuales tienen emplazada a la institución en demanda de un 10% de incremento a los salarios. Mire, el rector de la Universidad de Aguascalientes se la pasa llorando que no tiene recursos precisamente para la universidad. Pero ¿sabe qué? Para empezar, el señor rector, este es uno de los rectores que tiene más asesores. Evidentemente los asesores provienen del área académica. Al sacarlos del área académica, bueno, no sacarlos del área académica, sino precisamente al jalarlos como asesores de la rectoría, deja huecos que inevitablemente tienen que ser llenados por otras personas. Esto redunda en un quebranto económico, sobre todo teniendo en cuenta de que el señor rector está metiendo como asesores a amigos, a compadres, a cuates, a pura gente que de plano no le está haciendo un gran favor a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. De hecho, ese es un hueco financiero que evidentemente ahora está metiendo a la Universidad Autónoma de Aguascalientes en graves problemas financieros. Pero como este rector no quiere dejar de apoyar a sus amigos o a sus entenados, entonces estará tratando de venderle a la prensa local la idea de que la Universidad Autónoma de Aguascalientes está sufriendo las de Caín económicamente porque no le alcanza el presupuesto y porque el gobierno es muy malo y porque los empresarios también son muy malos. Mire, a otro perro con ese hueso. Y mire, ahora ando muy filoso y me va a escuchar, fíjese nada más. El gobierno del estado envió un boletín en el cual presume que el gobernador del estado se reunió con miembros del Frente Estatal de Acción Popular, encabezados por el Vivales Rodolfo Solano González. Este grupito, el Frente Estatal de Acción Popular, es conocido por presumir que presuntamente o supuestamente le ha inflado de votos a las carteras electoreras de los gobiernos panistas, y por lo tanto, este vividor, Rodolfo Solano González, se la ha pasado medrando con el dinero de usted, con el dinero mío, para mantener su modo de vida. Un modo de vida en el cual usted puede, debe de saber que el señor Rodolfo Solano ha concedido concesiones de taxi, mismas que ha vendido y vuelto a recuperar por complicidad de gobiernos anteriores. Y eso nadie me lo contó. Yo fui testigo de cómo Rodolfo Solano vendió su concesión de taxi y la volvió a recuperar gracias a Felipe González. Nadie me lo platicó, yo lo vi. También a este señor Rodolfo Solano se le ha pasado ofreciendo y ofertando y logrando concesiones de taxi a personas cercanas a él, a su comitiva o a esta plétora de personas que conforman el Frente Estatal de Acción Popular. Pues bien, el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Fema, también sucumbe ante el canto de las sirenas, o quizá para no meterse en problemas con este tipejo, Rodolfo Solano González, y entonces se reunió con las personas que conforman este Frente Estatal de Acción Popular. Para entonces, bla bla bla, la relación es muy bonita y somos muy cuates y viva la bondad y viva la gracia y viva el panismo y viva bla bla bla bla bla bla, para hacer una especie de pantomima política que a final de cuentas termina siendo electorera. Inevitablemente usted va a ver hoy en los medios de comunicación lo que viene en el boletín, porque a final de cuentas muchos medios de comunicación lo único que hacen es copiar y pegar los boletines del gobierno del estado. Lo que tratamos de hacer acá en Radio Metro es precisamente darle a usted un contexto más general, una contextualización de la noticia, precisamente para que usted ubique a los actores de la noticia en su verdadera dimensión. Si yo estoy afirmando que Rodolfo Solano González es un Vivales, es porque a mí me consta. Para bien o para mal, durante algún tiempo yo trabajé en gobierno del estado, y por lo tanto, me constan las corruptelas de Rodolfo Solano González dentro del gobierno para medrar con recursos de usted, con recursos míos, y mantener un modo de vida que está siendo soportado por los gobiernos en turno. Ya había perdido Rodolfo Solano González sus prebendas con los gobiernos priistas, es decir, y el último gobernador priista, Otto Granados Roldán, de plano le había cortado las alas a este tipo, pero al llegar Felipe González a ser candidato, Solano le promete un bonche de votos, mismos que no suceden, pero a final de cuentas ya se había comprometido Felipe González y no tuvo más remedio que cumplirle a este tipejo. No solamente lo hizo asesor, sino que también le refrendó de nueva cuenta la concesión que se le había suspendido porque la había vendido. A mí me consta la corruptela de este tipo y me da vergüenza y me da asco que el gobernador del estado, mi gobernador, a final de cuentas, otra vez esté protegiendo y le esté engordando el caldo a un tipo que es la podredumbre moral completa. Y me induce a pensar a mí, José Antonio Zapata, que quizá el gobernador comparte el bajísimo nivel moral de Rodolfo Solano González. Hoy el Instituto de Vivienda del Estado de Aguascalientes va a llevar a cabo el sorteo El IDEA Paga Tu Casa, a través de un programa de televisión que se transmitirá en vivo por Canal 6. No me acuerdo del nombre que le pusieron al Canal 6, pero sigue siendo el Canal 6. Este programa se transmitirá a partir de las 21 horas. El director general del Instituto, Pedro Carneado García, del Instituto de Vivienda, señaló que este evento tiene como finalidad el promover el pago puntual de los beneficiarios, estimulando el esfuerzo de quienes van al corriente en su cuenta. para poder estar dentro de este sorteo, se tiene que tener la cuenta del adeudo de la vivienda completamente pagado. Este estímulo se otorgaba una vez al año y a partir del pasado mes de octubre, en el que se entregaron premios por 93,811 pesos, se realizará de manera mensual para que más gente sea beneficiada. Pero pues, a final de cuentas es más bien con la idea de que el IDEA recupere la cartera vencida y entre más se sorteen viviendas, entonces la gente se sentirá más estimulada a mantener sus pagos. Y esto a final de cuentas le sale mejor a la IDEA, porque qué tanto es tantito una casa gratis a tener sus cuentas pendientes ya bien recortaditas. En este próximo sorteo se rifarán 20 mensualidades y un total de 4 saldos totalmente liquidados. Y antes de irnos, amigos cibernauta, le comento que el clima promedio para el día de hoy será de 13 grados centígrados. Sigue bajando la temperatura, no olvide su chamarra. Se mantendrá despejado. La humedad se mantendrá en un 54%. El viento soplará a 7 kilómetros por hora y vendrá del norte. La presión atmosférica en sus tradicionales 30.25 pulgadas. Y también la visibilidad está en sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia. Le agradezco mucho, amigos cibernautas, su atención a este noticiero. He recibido comentarios muy interesantes y muy amables de varios usuarios de la página de metrohuascalientes.com. Ayer me encontré con el diputado federal Jaime del Conde, quien me comentó y me sorprendió saber que él y su esposa son asiduos escuchas de este noticiero. ¡Qué bueno! Obviamente me hizo dos que tres comentarios que ya había hecho yo con respecto a él, porque si usted recuerda, Jaime del Conde está tratando de ser senador por el Partido Acción Nacional, y yo dije y sostengo que él está tratando de llegar ofreciendo cinito a la gente, y hasta el momento es lo único que yo he sabido que ofrece. Por lo mismo, ha de saber usted que ya hemos invitado a Jaime del Conde a participar en el programa Ya No Hay Respeto, que conduce Matías Lozano Díaz de León y un servidor, José Antonio Zapata, también aquí en metroaguascalientes.com. El diputado federal ya aceptó y entonces nos lo vamos a confesar. Le conviene a usted escuchar esta entrevista porque le prometo, le juro y le perjuro que vamos a develar al verdadero Jaime del Conde. No solamente le vamos a preguntar, obviamente, cuáles son sus propuestas de campaña, sus ofrecimientos y el cómo es que él pretende convencer al electorado de que es la mejor opción para ser senador, sino que también le vamos a hacer preguntas tremendonas. También le vamos a hacer preguntas con respecto a su visión de la vida. Le vamos a hacer preguntas incómodas, y vaya que van a ser incómodas, no se las voy a adelantar porque entonces, pues qué chiste, miren nomás. Pero lo bueno es que el diputado aceptó el reto de muy buena manera y se declaró listo para contestar todo con la mayor veracidad. Evidentemente no me imagino yo a alguien diciendo, te voy a contestar puras mentiras, pero va a ver usted. Estoy seguro de que con la excelente conducción del señor Matías Lozano Díaz de León, el Jaime del Conde no tendrá más remedio que confesarse ante los radioescuchas, ante los cibernautas, ante los usuarios de metroaguascalientes.com. Y ahora sí ya lo dejo, me colgué en esta última parte y sigo usted navegando aquí en metroaguascalientes.com.